La retaguardia produce... Sueños posibles. Con la conducción de Alfredo Grande y la producción de Irene Antinori. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Buenas noches, mi nombre es Alfredo Grande y junto con Irene Antinori conducimos estos sueños posibles en este lunes 12 de enero del 2015. Pasan cosas, muchas cosas pasan, y algunas nos pegan más que otras. Hoy intenté, por el momento no lo logré, recuperar a través del Google un artículo que escribí cuando fue el ataque terrorista a la AMIA. Ese artículo se llama Terrorismo Puro y ahí hago un análisis que quería recuperar sobre las distintas formas de terrorismo. Esta semana en Pelota Trapo voy a escribir sobre el tema, pero quería realmente anticiparlo porque voy a hablar del terrorismo puro y del terrorismo impuro. De eso se trata y también en el programa de hoy vamos a trabajar sobre esto. El primer tema con el que nos vamos a zambullir es pensar, ¿qué es esto de la seriedad del capitalismo? Este gobierno, el gobierno nacional, empieza con una profecía fundadora que es capitalismo serio y derechos humanos. El tema de los derechos humanos en este programa lo trabajamos mucho, pero vamos a hablar sobre la seriedad del capitalismo. ¿Cuál es el fondo de ese concepto de capitalismo serio? Y vamos a tomar un analizador, que es justamente lo que está pasando en distintos sectores de la ciudad con lo que se llama la venta ilegal, que implica seguramente muchas cuestiones, ya que sabemos que en la economía capitalista el consumo es sagrado. Hay que consumir o morir, y ambas cosas frecuentemente. Vamos a entrevistar al director del Centro de Estudios para el Comercio Exterior del Siglo XXI, que fue subsecretario de Industria y Comercio, y se trata del ingeniero Miguel Ponce. ¿Cómo estás, Miguel? Siempre es un placer estar con ustedes ahí. Bueno, muchas gracias, Miguel. Por favor. Nosotros estamos inquietos en esta querida ciudad de Buenos Aires, sí, por el tema de lo que se llama, eufemísticamente, venta ilegal, los manteros, la zona de Flores parece que es muy habitual, pero también en Once, en Retiro ya no lo veo tanto, en Constitución han desaparecido. Se han incrementado mucho en Liniers también. En Liniers, pero tomando esto del consumo, la comercialización, quizás como la última etapa de toda la cadena de producción, distribución y consumo, y que tiene que ver obviamente con la actividad comercial, que es un poco lo que hace décadas vos venís trabajando tanto. Entonces nos interesaba mucho preguntarte cómo enfocarías vos esta problemática. Bueno, esta es una problemática compleja que tiene un costado, depende de dónde te pares, ¿no es cierto? Tiene un costado económico, tiene un costado social, depende de los diversos momentos por los que atravesaron las distintas crisis, ¿no es cierto?, económicas que ha vivido nuestro país, y yo diría que ocurriera lo que ocurriera, el fenómeno no solo ha persistido, sino que se ha profundizado. Si uno mira los números son francamente apabullantes y hay un crecimiento prácticamente que se va duplicando, como los estudios que se han conocido en el día de hoy así lo marcan, ¿no es cierto? De todos modos, yo diría el estudio más serio en términos puntuales no es el que se publica hoy, sino es uno que hace la Cámara Argentina de Comercio desde hace mucho muchos años, que analiza cuadra por cuadra, hace un relevamiento de toda la ciudad y va diciendo punto por punto qué es lo que va ocurriendo y cómo va ocurriendo. Obviamente que desde la perspectiva social esto debiera ser encarado tratando de buscar mecanismos crecientes de formalización. ¿Qué quiero decir? Ninguna de la gente que trabaja aquí está registrada, ni está bajo contrato de trabajo, aunque muchos de ellos sean verdaderas organizaciones. Cuando, digamos, uno toma conocimiento de los números que se manejan, y estamos hablando de ventas de 500 millones solamente en diciembre en los puestos tipo saladita, ¿no es cierto?, que hay dentro de la ciudad de Buenos Aires, y de 250 millones en los 6.000 manteros más o menos registrados. Esto es el doble de lo que ocurría el año pasado en términos monetarios, y aunque consideráramos una inflación del 40, siempre está marcando un crecimiento. Ahora, en algún momento, a mí me tocó precisamente ser subsecretario de Industria y Comercio en el gobierno de la ciudad, lo que se buscaba era, en aquel momento habían proliferado los famosos clubes del trueque, ¿te acordás?, que eran una suerte de respuesta, yo diría, social al capitalismo, donde hasta se cuestionaba la propia moneda. Eso después se armaron redes federales de trueque, se extendió, era un momento de crisis, y lo que se buscaba era que se pasara de el no registrado a una etapa superior, que era agruparlos y que tuvieran microemprendimientos, ¿no es cierto?, ayudarlos a conseguir a través de nuevos roles laborales o de mecanismos probados en algunos otros lugares, ¿no es cierto?, ir que fueran adquiriendo creciente grado de formalización, pasar del mantero, diríamos, o del artesano microemprendedor, y del microemprendedor a la pyme. Esto obligaba a que el Banco Ciudad, que recaudaba importantes emolumentos, ¿no es cierto?, de los ciudadanos de nuestra ciudad, precisamente pudiera volcar fuentes crecientes de financiamiento para ir ayudando a ese proceso, diríamos, llamémosle virtuoso, por decirlo de alguna manera. Lo que ocurre es que aquí, como en todas las cosas que ocurren en la sociedad, se mezclan punteros políticos, se mezcla cierta protección policial, se mezclan funcionarios, aquí estos montos de dinero que hemos hablado no van solamente al artesano que está vendiendo su artesanía en la calle, sino que hay verdaderas organizaciones y todas están de alguna manera mancomunadas en el fraude bancario, en la piratería, ¿no es cierto?, en el uso ilegítimo de marcas establecidas, en el caso de ropa es un clásico, o en el caso de los anteojos, ¿no es cierto? Muchísimas de las cosas que se comercializan son de contrabando, por lo tanto aquí entramos también en otro criterio y en otro concepto. Nada de esto aporta, es todo dinero, diríamos, negro, fuera del circuito. Por eso es que la mirada no obliga a hacer simplemente la lectura simplista de los números que hoy vemos en los diarios, sino que hay que mirarlo desde poniéndose políticamente en alguna posición que plantee la crisis, ¿no es cierto?, laboral que puede existir con el fenómeno de cómo esto se maneja con un criterio racional y sobre todo con un criterio de progreso, de progreso de los propios actores. Insisto, tratar de poner en marcha el círculo virtuoso de el mantero al microemprendedor, del microemprendedor a la pyme, ¿no es cierto?, a la micropyme y a la pyme. Esto en algunos lugares se ha ido desarrollando de manera más virtuosa. Hubo un gran precursor que fue Yunus, ¿no es cierto?, en su momento. Luego, bueno, yo diría que el cuentapropismo avanzó al calor de el capitalismo más salvaje, ¿no? Miguel Ponce, con el estamos hablando, es un referente del comercio exterior en la Argentina. Quería, tomando lo que vos estás planteando, preguntarte o reflexionar sobre una cuestión que me parece que va de suyo con lo que vos decís. Después de todo un disciplinamiento fiscal muy importante, donde lo, la carga impositiva, incluso al consumo, es brutal. Es brutal. Es brutal. Es la mayor en la historia. La mayor en la historia, bueno, por lo menos en mi historia, claro. Ya vendrán historias peores. Pero lo que vos describís es que, a pesar de eso, o quizás justamente por eso, el sector informal, ilegal, o como se quiera decir, está ocupando un espacio, no sé, en porcentaje de un 30, un 25, un 35% de la economía. Es creciente, como precisamente por la informalidad que tiene, salvo algunos cenáculos de sociólogos, en realidad esto no está cuantificado. Digo, acá los números del INDEC no corren, pero se dan paradojas tan insólitas como esta que vos estás describiendo, ¿no es cierto?, donde ese sector informal que no tributa, que vende contrabando, que trucha mercadería, que es, diríamos, pasible de acusaciones de fraude bancario, a veces integra hasta misiones oficiales, oficiales al exterior. Digo, el ejemplo y el modelo de la salada subiéndose al avión, a los aviones presidenciales, integrando delegaciones oficiales, es una muestra de esto. Entonces acá, por eso estoy hablando de que la política atraviesa esto de una manera ineludible, y en la ciudad de Buenos Aires no son pocos los punteros políticos que tienen financiamiento a partir de estas, algunas, en algunos casos, verdaderas organizaciones. Yo he visto que muchas cosas se repiten, los mismos productos en distintos barrios, y vos ves a la mañana autos, yo diría, de alta gama, repartiendo esto como una organización que requiere una logística muy particular, muy cara, ¿no es cierto?, y que por supuesto compite de manera desleal con algunos comercios, ¿no es cierto?, que lógicamente tienen que pagar sus impuestos, que tienen que registrar a su personal, ni hablemos del tema de las comidas y de los controles bromatológicos, que por supuesto no existen. Bueno, esto ya diríamos, hemos ido naturalizando algo que sin duda no debiéramos resignarnos a que por lo menos de esta manera continúe así, ¿no es cierto? Estamos hablando con Miguel Ponce. Hola, buenas noches, Irene Antinori te saluda. Yo quería preguntarte, ¿cuánto afecta este contrabando, si realmente es contrabando o son marcas de segundas, sobre todo en la calidad de los anteojos, uh-huh, en lo que puede ser que alguien los consuma? Pero se consume muchísimo. Si vos, vamos a hacer marcas, si vos ves un Ray-Ban en la calle, yo siempre cuento la historia de que vos ibas por la galería que está al frente de la DGI, de la vieja DGI, de la FIPOI, y en la galería estaban vendiéndote los anteojos truchos. Esto es Sí, pero esos vidrios, ¿cuánto afectan a la visión de...? Y depende, hay algunos de diversa calidad, hay de todo, hay de todo. Obviamente no hay control. Si vos hablas con el oftalmólogo te va a decir que eso te destroza la vista. Ahora, ¿cuántos conocemos nosotros de gente que va y que compra por 20 o 30 pesos una ayuda a lectura para del 1.5 o de 1.2 y va a ir? Pero en las farmacias. ¿Eh? Pero en las farmacias. Pero a veces van y los compran en las farmacias, claro, pero también los podés llegar a conseguir de esto en sobre una manta, ¿no? Sí, sí, esto, sí. Lo delicado es esta situación que yo te decía hoy, de naturalización de este hecho, como tantos otros que hemos naturalizado, ¿no es cierto?, y nos vamos acostumbrando, donde se mezclan tantos ingredientes que por eso esto tiene que ser tomado, en el caso de la ciudad de Buenos Aires, que es el objeto de análisis en el estudio que aparece publicado hoy, ¿no es cierto?, esto debiera ser tomado como una política de Estado, es decir, acá deberían ponerse de acuerdo oficialismo y oposición en largar algún tipo de leyes y una política a largo plazo que lógicamente permita encuadrar esta situación, y me parece que es una mesa bastante más grande donde seguramente va a haber que contemplar intereses que son muy antagónicos, como es el de los comerciantes formales en relación a las organizaciones que hoy representan a muchos de los manteros, ¿no es cierto? Miguel Ponce, referente del comercio exterior, cuando vos hablas de política de Estado, mi impresión, siendo casi profano en el tema, porque lo único que sé es que de vez en cuando compro algo, ¿no? Y tampoco demasiado, es lo siguiente: yo creo que la política de Estado es esta, o sea, que la política de Estado está en este sector informal. Fácticamente es así. Bueno, pero fácticamente, pero también debe estar estudiado, porque debe ser como el gran colchón donde la injusticia social encuentra un cierto freno y sectores que marginales o por fuera del mercado oficial podrían hacer cualquier otro tipo de disturbios, como hoy en San Pablo, que empezaron a gritar por el tema del boleto, tienen un nicho del mercado, ¿no? Es decir, como que el mercado ofrece estos nichos, pero no creo que lo que se llama Estado sea ajeno a esto, ¿no? El Estado es siempre presente por acción o por omisión. O sea que, desde ya, que cuando yo me refiero a elaborar políticas de Estado, me refiero a elaborar políticas de Estado a futuro, no para consolidar las existentes. En todo caso, si se llega a la conclusión de que debiera consolidarse las existentes, bueno, habría que hacer algún proceso de emprolijamiento mínimo. Pero además habría que tener una direccionalidad de qué es lo que se busca que termine efectuando realmente la gente que hoy está involucrada, porque acá estamos hablando de familias enteras que viven de esto, ¿no es cierto? Y de organizaciones que, a su vez, utilizan esa plusvalía de las familias que están todo el día en la calle con su manta, ¿no es cierto? Hablando de esto, hay un costado cómico que yo me acerco el otro día a uno de estos que vendía las películas truchas, ¿viste? Que se venden, están con los sobres ahí. Y entonces le digo al tipo, pero ¿qué es lo que está? ¿Cómo está? Todas esas son películas truchas, porque encima venían vecinos a quejarse, porque se ve que les habían comprado días anteriores y la película no andaba, no se veía, bueno, no sé, lo concreto que era un fraude total. Entonces el tipo me dice, no, yo no vendo, yo vendo la manta. ¿Cómo? Si yo vendo mantas, dice. Y entonces, ¿para qué tenés las películas arriba? Y para que no se me vuele. Bueno, yo creo que es un país de humoristas. Yo, vos sabés que el otro día en una reunión política alguien lo criticó a Tinelli diciendo, bueno, que Tinelli. Sí. Yo dije que en realidad los monólogos humorísticos más importantes los hace Capitanich. Por supuesto, no Tinelli, cada mañana. ¿No? Cada mañana. Sí. Vos sos muy amigo de Capitanich, ¿no? Somos coterráneos. Algo que se nota, porque me trata muy bien, habrás notado. Te trata muy bien. Bueno, pero saliendo un poquito de esto del comercio en la Ciudad de Buenos Aires, hablando de algunos temas que a vos también como hombre de la política, ¿no? Sí, sos señor. Un militante, no sé si llamarlo viejo, antiguo, consecuente, ya de la década del 70, otra década infame. ¿Cómo ves en este momento esta situación donde, por un lado, lo que se puede llamar el oficialismo tiene grietas importantes, pero la oposición tiene realmente fracking, no hay un fracking en la oposición impresionante? Hablando de oficialismo de la ciudad. Oficialismo de la ciudad, por supuesto, también. No, es distinto el oficialismo de la ciudad del oficialismo nacional. ¿Vos pensás que es distinto? Te veo muy optimista, noto, Miguel, ¿qué pasa? Apelando al humor. No, me refiero, el oficialismo de la ciudad, llamémosle con todas las letras y si no fue mismo el macrismo, ¿no es cierto?, está simplemente en un debate acerca de cuál es su mejor candidato, punto. Creo que está más complicado el resto de la oposición al oficialismo local. En el caso de UNEN, yo veo que es el único que tiene hoy posibilidad alguna, si se consolida la candidatura de Lustó, de hacerle fuerza a ese oficialismo en términos electorales. Y creo que veo una dispersión, sí, muy grande en la representación del oficialismo nacional en la ciudad. Todos los días me entero de un nuevo candidato. Ahora está el Ubertino, está el chico López, están, bueno, Cabandiez, Scioli parece que va a tener el suyo también. Pero no habrás dejado de notar lo linda que está Gabriela Cerruti. Impresionante. El impresionante. Photoshop es un milagro. ¿Cómo es Photoshop? ¿No es Photoshop? No. puede ser algún nuevo tema. Me extraña mucho. Sí, tengo mi casa está en un barrio, Villa Crespo, donde el 80% de los murales estos inmensos está con la cara de ella. Así que bueno. Ya la conozco de memoria y he notado que le ha desaparecido todo vestigio pero de arruga. Yo ya saqué un afiche. Ustedes porque son envidiosos. No. Somos este. Sí. Yo ya saqué un afiche y lo voy a poner en la cooperativa Ático a la entrada, porque la verdad. Dice, así queda usted después de tratarse en Ático. Claro. Está maravillosa, espléndida. Está maravillosa. Falta el de Lubertino ahora, que seguramente va a intentar superarla, ¿no? Espero que sí, lo deseo fervientemente. Bueno, una pregunta, digamos, como para redondear, si fuera posible. Este tema que analizaste también en relación a la ciudad, hay varios grupos de vecinos, ¿no? Nosotros estamos en contacto con varios distintas comunas que han hecho infinidad de presentaciones. Sí, lo sé. Y que han sido amenazados de una manera brutal, ¿no? Lo sé. Particularmente adquirió notoriedad los de San Telmo, ¿no? Sí, San Telmo, pero Flores explota. Flores explota es una también. Zona entre los cortes de luz y la venta ilegal. El tema es que yo creo que hay una perversión de esto, en el sentido que realmente creo que está pensado la venta ilegal como una contención a lo que podría ser un descontento social importante. A ver, yo te lo hasta suscribiría si la gran mayoría de esos manteros fueran de la ciudad de Buenos Aires. Entonces uno diría, la ciudad de Buenos Aires tiene una política para la formalidad y una política para la informalidad. El tema es lo que uno observa cuando se montan a la mañana las mantas, o cuando llegan los trabajadores de estas saladitas cerradas, ¿no es cierto? La diferencia es esa, es que la gran mayoría viene de fuera de la ciudad de Buenos Aires. Entonces ahí el tema adquiere otra complejidad, como en tantos temas, el de la salud, el de la educación y este, se encuentra muy atravesado por la problemática del conurbano, ¿no es cierto? Y dentro de la problemática también de esto está la de las los amigos, los hermanos latinoamericanos, que también ocupan un espectro muy amplio de la gente que está en esta tarea que nos ocupaba analizar hoy, ¿no? Bueno, yo te agregaría que incluso no hay diferencia de precios, yo que vivo muy cerca de Flores, de la parte de Avellaneda, de los negocios formales a los manteros. Con lo cual imagínate la plusvalía que hay ahí. Que hay ahí, a eso me refería, o sea que evidentemente acá hay un acuerdo con políticos, funcionarios y gente que permite que se realicen esas actividades, porque no hay diferencia de precio si compras por mayor por Avellaneda. Absolutamente, pero a ver, esto, insisto, no puede ser, diríamos, divorciado del análisis de los trapitos, ¿no es cierto?, los cerca de los estadios, donde de 10 pesos, de acuerdo a lo que dice el Vox Populi, de 10 pesos que te cobran, que ahora ya no son 10 desde hace mucho tiempo, ¿no es cierto?, para estacionar, pero de cada 10 pesos la mitad dice va al comisario, la otra 3 van a la dirigencia política partidaria dentro de los clubes y 2 queda para los chicos que ponen la cara. Entonces, si esto se llega a repetir, porque además vos fíjate que lo que vos hablás es de zonas. Las zonas tienen comisarías. Hay comisarías donde no hay ningún mantero, porque entonces tienen un acuerdo de presión muy fuerte con las organizaciones de amigos de determinada calle, creo que de La Valle o de Florida casi han desaparecido, porque las organizaciones allí, o de Avenida Santa Fe, que son fuertes, allí presionan, el lobby es muy fuerte y los acuerdos con las comisarías también deben ser fuertes en relación a otras comisarías. Y sin embargo, acá todos hemos sabido que ha habido comisarías que se han loteado, ¿sí o no? Sí, y sin embargo, por ejemplo, ahora a Coite y Rivadavia está empezando a estar lleno de manteros los fines de semana. Claro, Claro, ella... también es esto, ¿no? Hay un tema de estacionalidad. Bueno, ya me queda claro que me voy a poner una manta con mis libros, a ver sin si, discusión. Si mejora la venta. Y de paso, tus libros impiden que la manta se vuele. Exactamente. Bueno, Miguel Ponce, un fuerte abrazo, gracias por tu tiempo. Gran abrazo y suerte para ustedes en el programa. Gracias. Sueños posibles. El programa de Alfredo Grande por Radio La Retaguardia. Ático, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. Fundada el 1 de mayo de 1986. Ático, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. 4553-3800. www.aticocooperativa.com.ar. Seguimos, siguen, seguirán sacudidos por el atentado criminal contra una revista de humor político, una revista política que hacía humor, porque en realidad creo que esos son los justos términos. La política se hace de muchas maneras y una de ellas es el humor. Y de eso yo tengo también alguna experiencia personal. El título de esta entrevista, porque últimamente titulamos las entrevistas para dar también una especie de referencia sobre qué vamos a hablar, y el título que le pusimos es Dime quién te aterroriza y te diré quién eres. Y estamos, vamos a hablar con la presidenta de la Federación de las Entidades Argentino-Palestinas, y es nada menos que nuestra querida compañera Tilda Rabi. ¿Cómo estás, Tilda? Acá estamos, y la verdad, querido amigo, que me aterroriza este nuevo basamento que por ahí pueda tener el fascismo y la ultraderecha en Europa, sobre todo para militarizarla, y más allá del terror y el horror que fue la masacre a la revista de Charlie Hebdo. Estoy realmente muy asustada. Yo soy bastante escéptica porque datos concretos, reales, todavía no tenemos. Desde el punto de vista de las reacciones que ha habido, ¿no? Como esta especie de cumbre de europea, inclusive de Estados Unidos, la OTAN, bueno, todos los amigos de las causas justas que, sí, que hay en el mundo, y la repercusión de 3 a 4 millones de personas que defendían la libertad y así, se insistió mucho, por lo menos en algunos medios, que era apartidaria, ¿no? Otra vez con el tema de estas cuestiones. Desde las reacciones que ha habido, ¿qué análisis vos podés hacer de, no sé si de las causas, pero sí de las circunstancias que rodean a esta masacre, que fue casi una masacre anunciada porque, bueno, por algo en la redacción había seguridad y estaban siendo amenazados estos periodistas, ¿no? Sí, yo creo que, o sea, una de las cuestiones justamente es una masacre anunciada porque el mismo presidente francés dijo que ya estaba esperándose algo por el estilo, es decir, es como que... lo que me da miedo es la militarización de la Europa, o sea, porque convengamos que Francia ya hace unos años, hace bastantes años, es un estado bastante policíaco, ¿no? Y xenófobo. Por lo tanto, yo creo que hay de alguna manera responsabilidades. Y creo que tienen que ver con cosas muy pequeñas como sensibilizar mientras tenemos a nuestros hermanos en México, que todavía nadie sabe, digamos, o sea, nadie ha marchado por ellos, sensibilizar. No digo que esto no signifique que por el atentado, la masacre producida a la revista y a los compañeros que trabajaban allí, no sea válido. El tema es cómo se compone todo esto, esta mise en escena, ¿no? Es decir, sucede en Francia y por lo tanto es mucho más importante que en un país africano o de menor cuantía, digamos, para la mirada occidental y cristiana, ¿no? Tilda Rabi, Irene Antinori te saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Irene? Bueno, mira, yo quería hacer una pequeña reflexión porque a mí me preocupa mucho, primero pues se atentó contra un medio de prensa que era anarquista, ¿no? Sí. O sea, digamos que no atacaron a cualquiera, atacaron al anarquismo. Y después, como represalia, se mataron a 5 civiles para capturar a un iraní. Sin tener en cuenta que eran 5 personas, que hay que preservar la vida frente cuando hay secuestrados. Por o supuesto. Es una doble masacre. Por supuesto, que yo creo, mira, esto, digamos, para mí, no tiene que, es decir, el Estado francés es directamente responsable de esta instancia, de esta masacre. Yo creo que ha sido buscada, además. Porque no puedo a priori, digamos, o sea, hacer un pronóstico, ¿no? Pero soy bastante escéptica, a menos que realmente empiecen a trascender los datos, o sea, realmente comencemos, digamos, a hablar las cosas por su nombre. Cuando vos vas en París estos últimos años, yo no he estado, pero han habido amigos, me dicen que es terrible el tema de la seguridad y todo el jueguito ese, De las cámaras y de la policía. Yo no sé por qué con tanta impunidad aparecen estos dos infelices, pues no doy, ni siquiera le doy el marco, ¿viste? O sea, a perpetrar, estos tres infelices a perpetrar esta masacre. Es decir, ¿cuál es el objetivo? Yo hace rato que vengo analizando, junto con otros compañeros, el rol que tiene hoy Occidente con respecto a lo que es el mundo islámico, ¿no? Es decir, hay una necesidad fundamental en demonizarlos. Mirá que yo no soy musulmana, vengo de familia cristiana, pero la verdad, y debo confesarlo además, soy atea. Porque creo que en nombre de Dios se han hecho barbaridades y que las han usado a través de la historia, si no, nos podemos referir no solamente a lo que fue el Holocausto, sino que las guerras intercristianas que sucedieron en la vieja Europa. Claro, ¿no? Pero en nombre de Dios, siempre atrás de este nombre de Dios está el poder económico. Exactamente, y de las armas. Y de las armas, sí. Y de la forma, viste, y de someter a un pueblo. Sí, porque además, vos pensás que cuando uno observa, digamos, las imágenes y toda esa puesta en escena, yo también creo que se está insultando la inteligencia de estos compañeros que fueron masacrados en la revista. O sea, realmente se está insultando la inteligencia. Lo que pasa es que estamos tan acostumbrados a que nos den enlatados y no nos quieren dejar pensar, ¿no? O sea, yo creo que esto solo favorece a la derecha xenófoba y a mí me despierta muchas dudas en lo personal cuál es el verdadero origen de este atentado, ¿no? Es como repetido, o sea, tuvimos el 11 de septiembre que no lo tengo muy claro hasta el día de hoy. Después, bueno, lo de Londres, después lo de España y así sucesivamente, es decir, pero nadie habla de los intereses, o sea, cuando se habla del Estado Islámico, no nos olvidemos que ellos controlan territorio, dentro de algunos sectores del mundo árabe, y que el Estado Islámico fue y ha sido entrenado por Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña, y que les vende petróleo, además, entre ellos también, a otro Estado terrorista, como es el Estado de Israel, porque esta es otra de las cosas que me pone muy loca, ¿no? O sea, realmente, hace algunos meses atrás hubo una gran masacre, un gran genocidio, el mundo se conmovió, pero todavía seguimos esperando, digamos, estamos en pleno invierno y un invierno atroz, donde casi 2 millones de personas están viviendo muy malas condiciones. Entonces, es como que todo pasa tan rápido que nos cuesta reflexionar como seres humanos, mirar al otro, a ese otro, que sí me importa. ¿Qué sé yo, viste? O sea, esto ha ocupado todos los canales de televisión, todas las miradas del mundo, pero nadie se ha ocupado, digamos, de Nigeria, nadie se ha ocupado de lo que está pasando en otros lugares. Pero ni siquiera se han ocupado de cómo viven los islámicos y cómo son recibidos por esa sociedad, porque Francia es una sociedad muy xenófoba. Terriblemente, bueno, vos sabés, ellos han prohibido el velo, por ejemplo, el chador, a las mujeres, están muy, además vos sabés que ganan menos que un cristiano, que un judío, que algún agnóstico, qué sé yo, en el campo laboral. Y bueno, o sea, yo creo que tiene, y no nos olvidemos además que Francia ha sido ocupante de países árabes islámicos, y que en estos últimos años participó activamente en la caída de Gaddafi, ¿no? Y que, bueno, pingües negocios también han obtenido. Tilda Rabi, con ella estamos hablando, presidenta de la Federación de Entidades Argentino-Palestinas. Te quiero hacer una pregunta y un pequeño comentario. Realmente, para los que sabemos poco de esto, por eso te estamos llamando, obviamente. Hablar del mundo islámico se nos aparece como una homogeneidad aparente. En realidad hay profundas contradicciones, como hay profundas contradicciones en el mundo cristiano, ¿no? Por supuesto. Y también en el mundo de los ateos, ¿no? Sí. Pero realmente, cuando vos decías del 11 de septiembre, ¿no? Yo tampoco sé quién fue, lo que sí sepa, a quién le sirvió. Exactamente. Es decir, el acta patriótica sirvió, claro, sirvió a Bush y a su mafia. Y hoy realmente, la otra vez vi una nota así muy desgarradora de un ciudadano que había sido confundido y que lo torturaron 3 meses hasta que dijeron, perdón, nos confundimos, su nombre se parece mucho. Me acordé de la película Brasil, por supuesto. Sí, ¿no? Por supuesto. Ahora, sí, sí. Ese estado terrorista en el cual las grandes potencias, yo creo que son máquinas de producir terror, sí, evidentemente están, digamos, asimilados al paisaje, ¿no? Digamos, sí, como sí, si dijéramos, que yo, el agujero de ozono, ¿viste? O los agrotóxicos, ¿viste? Qué barbaridad, pero bueno, no se puede prescindir de eso. Aparece este terrorismo, yo diría, más artesanal, porque en definitiva eran dos hermanos, ¿viste? Con unas itacas, que yo... Y entonces todo el mundo marcha. Yo creo que hay una degradación profunda cultural y política en este momento histórico, donde gritamos enloquecidamente cuando se mata, por ejemplo, un perro en la calle, que está pésimo, pero evidentemente cuando se asesinan niños y jóvenes no decimos nada, o decimos muy poco. Decimos nada, desgraciadamente no decimos nada, y no nos importa. Yo a veces observo cuando voy transitando simplemente Buenos Aires, chicos, más allá de que me vienen con el cuento, pero bueno, alquilan chicos para mendigar. Pero me pregunto, ¿no? ¿Y por qué estos niños están allí y nadie hace nada? Entre ellos yo, por supuesto, ¿no? O sea, y siento que estamos deshumanizándonos de tal manera que estamos perdiendo el norte, ¿no? O sea, estamos en el norte en el buen sentido, no porque yo quiera el norte, sino que en el buen sentido. Y realmente, es decir, yo te cuento, en estos momentos, por ejemplo, en Palestina, parte de Gaza, en lo que llamamos el West Bank o Cisjordania, existe una pequeña, reducida en la actualidad comunidad cristiana, pero que existe, y que está siendo depredada en cuanto a su... se está cometiendo, aparte de un genocidio, un urbanicidio, ¿no?, o sea, territorial. Y sin embargo, incluido nuestro Santo Papa, no han dicho nada, solamente posarse frente al muro ignomioso y ya está. Cuando hablamos de salvar a nuestros hermanos cristianos del terrorismo de ISIS, yo digo, hablamos de eso, pero por el otro lado vemos cómo ciertos países europeos negocian con el petróleo, porque a diferencia de Al-Qaeda, ISIS ya tiene parte, digamos, de territorio tomado y por lo tanto también se ha adueñado de grandes fuentes petroleras. Por lo tanto, les vende no solamente a los europeos, sino que también a Israel. Es decir, es toda una gran maraña donde en definitiva pierden los pueblos y nosotros todavía seguimos con la cantinela de qué horror, qué terror. Y yo lo observo acá, hace unos días tomé un taxi y un chico joven, que uno también es estereotipa al otro, ¿no? O sea, era pelo largo, con anillo, qué sé yo, me lo imaginé un pibe rebelde. Y resultó ser un nazi directamente. Bueno, es una forma de rebeldía, ¿viste? Y sí, bueno, es que la verdad, tristemente es así. ¿Eh? El nazismo empezó como una rebeldía. Claro, claro. Y miró a los a los negros que venden billutería y cosas en el 11 y decía, qué asco, qué asco, qué asco, nos están trayendo el ébola, nos están trayendo las peores porquerías, qué sé yo. Y justo pasa una chica que debe haber sido la mujer de uno de los negros, que es musulmana, ¿no?, con el chador, y dice, y mirá, mirá, mirá. Y bueno, yo me bajé del taxi. Bueno, Botilda, vos también sos extremista, ¿no? Es un trabajador. No, pero lo que yo voy es que no toleramos nada, como no toleramos también en lo cotidiano que haya bolivianos, que haya peruanos, que haya compañeros y hermanos de los países emergentes, como si fuéramos los únicos que a eso voy, es decir, esa capacidad de odiar y no de fijarnos en el otro, me produce mucho dolor. Y en Europa, en concreto, digamos, y en los países poderosos, por así decirlos, se está profundizando mucho más todo eso. Y en este caso son los musulmanes los perseguidos, como sucede también en Alemania, como está sucediendo en el resto del mundo, ¿no? O sea, fíjate qué interesante lo que vos marcás, Tilda. Vos marcás que estamos nuestra capacidad de odiar, pero no estamos odiando al enemigo, al que nos somete. Odiamos a un par, que es terrible, ¿no? Sí, sí, sí, sí. O sea, estamos rompiendo con los lazos solidarios que realmente podrían llevarnos a vivir en un mundo, en otro mundo posible. Es que ahí yo creo que está la cuestión, es decir, por eso me da mucha bronca, o sea, no es que yo no me solidarice ni me dé bronca y horror la masacre producida en esta revista, pero vamos, o sea, vos fíjate cómo está siendo usada en el mundo, ¿no? O sea, cómo se antepone, digamos, este hecho frente a estos pequeños asesinatos cotidianos que cometemos. Alfredo para eso tiene un aforismo que me encantaría que lo repitas cuando coaptan, cuando la derecha coapta el discurso y sí, lo transforma como propio. Exactamente, ese es el tema y me da mucho miedo. Me da mucho miedo porque hace un rato miraba a algunos analistas de la derecha y realmente no los quiero de mi lado, no sé si me entendés. No, te entendemos perfectamente, Tilda Rabi. Bueno, seguiremos hablando sobre estos temas. Realmente creo que es cierto que el terror existe, pero no todos nos aterrorizamos por lo mismo. Ese taxista imbécil se aterroriza, quizás fue envidiar a los negros. Yo los envidio, ¿viste? Porque sí, yo también. Miden el doble que yo, más o menos. No, Además son tan bellos, ¿viste? Creo, creo que en todo, además. Bueno, lo dejo para mi futuro análisis. Bueno, Tila Rabi, te mando un fuerte abrazo y muchas gracias por tu tiempo. No, gracias a ustedes. Un beso, grande. Pensar las cosas después que sucedan, durante que sucedan, pero nunca antes que sucedan, y sobre todo cuando siguen sucediendo. Y entonces estamos ante una situación donde la investigación de qué es lo que pasó me parece que está anulada. Ya nunca más vamos a saber si fue un tema de frenos, de señales, del maquinista, porque todo ya está absolutamente contaminado por el prejuicio, que es lo opuesto a la investigación. Sueños posibles. Un programa para reflexionar con un grande. Pueden venir cuantos quieran, que serán tratados bien. Tenemos que seguir pensando en todos esos temas que trajo Tila Rabi. La entrevista con ella tuvo un título que fue "Dime qué te aterroriza y te diré quién eres". Y lo voy a retomar porque la semana pasada nos quedó trunca una charla con Clara Barbero, madre de una de las víctimas de la masacre de Cromañón, donde queríamos realmente reflexionar el Cromañón después de Cromañón, ¿no? Estos 10 años de esa masacre que algunos se empeñan en llamar tragedia o accidente. Y evidentemente esa noche y muchas noches posteriores fueron noches de terror, de terrorismo, y ya no por bombas o fusilamientos en una redacción de una revista, sino simplemente por omisión dolosa de funcionarios, de policías, etcétera, etcétera. Esto los familiares y sobrevivientes de Cromañón lo tienen muy claro y demás, y queríamos, y por suerte lo logramos, estar nuevamente en comunicación con Clara Barbero para seguir un poco referenciando. Somos enemigos de las efemérides, de los aniversarios, creo que hay temas que son permanentes, y justamente pensar sobre la lógica Cromañón es un tema permanente. ¿Cómo estás, Clara? Hola, Alfredo, ¿cómo estás? Muy bien. Espero que esta vez podamos comunicarnos bien. Por ahora va todo bien, así que somos optimistas, por lo menos de la voluntad, no sé si de la inteligencia. Bueno, Clara Barbero, ¿qué tenés para comentar en relación a lo que fue para todos ustedes, sobrevivientes, amigos, familiares, el resultado de esta década de la masacre de Cromañón? Bueno, mira, podríamos como hacer un corte en dos cosas, ¿no? En primer lugar, te diría que por suerte a los 10 años de la masacre de Cromañón pudimos armar espacios de consenso para hacer el acto y homenajear a los chicos y las chicas que fallecieron, ¿no?, en Cromañón. Y yo creo que quizás esto sucedió así porque confiamos en los jóvenes, ¿no?, en los jóvenes sobrevivientes que organizaron todas las actividades, que fueron varias, varias y variadas. Entonces, durante todo ese día y desde días anteriores, pudimos estar acompañados por mucha, mucha gente. O sea que, digamos que socialmente, Cromañón es algo que se recuerda, algo que no ha quedado en el olvido, porque frecuentemente vemos que una tragedia tapa la otra, ¿no es cierto? Bueno, en este sentido, Cromañón ha quedado vigente, más allá de todo el dolor y el dolor por la ausencia que todos sentimos y que hubiera preferido que no sucediera, ¿no? Bueno, y por otro lado, yo creo que Cromañón nos dejó también como una nueva forma de nombrar, ¿no? Como una nueva forma de cuestionar, de interpelar, ¿no? como de rebelarnos ante cosas que aparentemente están establecidas. Ahora se interpela directamente a los responsables de las distintas situaciones que se pasan, ¿no? De las masacres nuevas, digamos, de las masacres sucedidas en nuestro país después del Cromañón. Y fíjate que digo masacre y no digo tragedia. Digo masacre porque estas cosas que suceden tienen responsables, responsables concretos que llevan a la gente hacia la muerte. Exactamente. En Cromañón, como vos decías recién, hubo responsables, hubo actores directos, actores políticos, empresarios, músicos, policías, que bueno, que por corrupción y por intereses económicos, construyeron deliberadamente esta masacre. Porque al no asumir las responsabilidades de sus cargos o las responsabilidades de sus actos, se va construyendo algo que nace deformado, que nace enclenque, que... Se va construyendo la impunidad. ¿Se va construyendo? La impunidad. La impunidad, esa es la palabra, esa es la palabra. Y bueno, en otro elemento que también podemos rescatar de estos 10 años es que nos dejó Cromañón, fue la forma de impartir justicia, ¿no? Más allá de que podemos estar consideradas acertadas o no las condenas, lo nuevo fue que se abordó en la causa a todos los implicados en ella, ¿no? Bueno, a todos no, ¿no? En realidad, el principal responsable político quedó ajeno a esto, pero bueno, eso fue una estratagema política que sí, bueno, pero también desde la justicia. Fue destituido, que no fue poca cosa, ¿no? Sí, tuvo una separación del cargo que nosotros festejamos o nos pareció correcta en un momento, pero con gran inocencia, porque no se lo inhabilitó políticamente, así que, bueno... Si bien él creo que tiene una condena social importante, así que la inhabilitación le vendrá por ese lado cuando se proyecte para otros cargos. Pero fíjate que es dudoso eso también, porque está en la legislatura. Así que, pero bueno, eso es propio del hacer político más que del hacer judicial, se me ocurre. Exactamente. Clara Barbero, mira, te quiero transmitir, acá estuvimos pensando con Irene. Si me hablas un poquito más fuerte, te escucho. Sí. ¿Me escuchás mejor ahora? Sí, sí. Estábamos pensando con Irene y también con Fernando la posibilidad, yo te pido vos que lo transmitas, de tener quincenalmente una columna, que sería la columna sobre la lógica Cromañón, para reflexionar permanentemente sobre esto que ha sido una masacre, pero no una masacre casual y circunstancial, sino que es una forma de hacer política, una forma de vivir, una forma de lucrar y demás. Transmitíselo a familiares y sobrevivientes, si tienen interés, podría ser la misma persona, quizás más interesante que fueran variando, y podríamos armar una columna permanente en este programa Sueños Posibles, que tuvo su origen justamente en la lucha de ustedes por la justicia después de la masacre de Cromañón. Bueno, cuando lo tengas más claro, me escribís y a ver si le damos forma. Lo voy a transmitir con gusto. Clara Barbero, un fuerte abrazo. Bueno, un fuerte abrazo, querido. Nos vemos pronto. Pronto. Chao, chao. Los aforismos implicados de Alfredo Grande. Compre, señora, compre. De lo sublime a lo ridículo no hay más que un paso. Ese paso hay que darlo. Pienso, luego existo. Pero si pienso como existo, entonces no pienso más. Descarte posmoderno. Y El aforismo que voy a compartir con los oyentes es el siguiente. Los filósofos analizan el banquete de Platón. Los pobres analizan el Platón que necesitan para tener un banquete. Fernando e Irene, ¿qué piensan de este aforismo? ¿Cómo lo ven? Buenas noches. Sí, buenas noches primero. Ante todo, buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Yo estoy esperando. ¿Los pobres pueden llegar a analizar el Platón que necesitan o están tan necesitados que ni siquiera pueden pensarlo? Vos tirás, das vuelta a las palabras, jugás con las palabras y encima nosotros tenemos que explicarlas. Exacto. No, por ahí yo me invito también, le hago una pregunta como para que pueda responderla, ¿no? A mí lo que me invita a pensar, el aforismo lo habías publicado en las redes sociales en estos días, es en lo problemático que resulta que haya tanta gente pobre intentando acceder a su Platón, ¿no? Y algunas de las consecuencias las vemos ahora, lo estamos viendo con lo que pasó en Europa, y a la vez cómo se complican esas cosas, porque si uno solo lo pasa por ese lugar, casi que es una justificación de lo que sucedió, por ejemplo, en Francia, ¿no? Y por otro lado, yo siempre pensé que cuanto peor, peor. O sea, no es que cuanto peor, mejor. Cuanto peor, peor, claro. Porque tenés que pensar en forma individual para poder justamente intentar salvarte. Entonces, no se puede armar una construcción social. Absolutamente. Entonces, sí. Por eso le preguntaba si hay tiempo para pensar en el Platón. Bueno, realmente creo que los aforismos, como lo hemos dicho siempre, son provocaciones. Yo creo que el aforismo apunta a algo, que es la tradición marxista. No se trata de entender la realidad, sino de transformarla, ¿no? Y evidentemente en el Platón que necesitan los pobres para tener algún día su banquete, tenemos que dirigir muchas más nuestras fuerzas que en el análisis de ese digamos, ensayo filosófico extraordinario que es el banquete de Platón. Simplemente una advertencia para que no nos olvidemos el aquí ahora, que tiene realmente decisivo para lo que serán los futuros próximos. Se nos acabó el programa, nuestros sueños posibles. Agradecemos a nuestra operadora estrella, Nati, que está ahí, pero de una manera... Bueno, Natacha. Es que él se hace cariño. No, es que la vi impresionada con la mujer en el mundo musulmán. Lo vamos a hablar el lunes que viene, porque creo que he visto gestos de sorpresa, de rechazo. Claro, lo que comentábamos con Nati mientras veíamos a uno de los canales ahí. En vez de verme a mí, escucharme hablando a ellos. Claro. No, nosotros podemos hacer las cosas al mismo tiempo. Multiaxial. Lo que pasa es una cultura diferente. Sí, pero lo que decíamos es cómo los medios dale con los medios. Es lo único de lo que sé hablar. Cómo aprovechan para... apoyar la estigmatización, ¿no? Vale. Exactamente, para cooptar el discurso y transformando en cosas. Cuando Jesucristo dijo el que esté libre de pecado que arroje la primera piedra. Esa es la mujer musulmana. No había medios. Y sin embargo, esa verdad trascendió los tiempos. Bueno. Felices sueños posibles, Fernando. Igual los evangelios han sido quizás los primeros medios alternativos de la historia. Buena observación, la seguiremos retomando. Yo escribí 12 evangelios. Bueno, felices sueños posibles. Nos encontramos el lunes que viene. Felices sueños posibles. Fue sueños posibles.